Al meu entendre, com a president del Barça, trobo la crítica encara més lícita. Respira fondo, tranquil. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. ¿Qué faig jo aquí? Y me están embaucando algunos de ustedes. Convença. No, sisplau. Eso es lo que no me gusta. Que nos embauquen. Que nos engañen. Al loro, que no somos tan mal, hombre. Atreveix-te a descobrir el que és acceleració amb Furious Bacó. Jo m'estic posant com un bacó dur. Tu fas Barça Aventura.